Bueno, ya estoy aquí. Bienvenidos a Anime Anímate. Yo soy Uma-chan. Y pues ya estamos aquí al aire otra vez. Dando lata y trayendo, esperemos, alegría un ratito a su vida. Estoy tratando de entrar al chat de Radio Doki por si ustedes quieren también participar. Estoy en el chat de Radio Doki en radiodoki.net. Ahí se meten al chat y con todo el gusto y el susto del mundo estaré ahí. Nada más que cargue esta chingadera. Porque, no sé por qué no me deja entrar al chat. Ah, ya. Jay. Malditas trancas. No me había dejado. Pero ya, aquí estoy. Vamos a poner. Aquí estoy. Jay. Ok. Bueno, ¿qué les traigo el día de hoy? Aparte de un chingo de chismes, ya saben que me encanta eso de contarles chismes. Traigo música, como les había dicho, vamos a fijarnos como en un grupo o en una situación en especial. Y esta vez me inspiré. Llevo un ratote como sintiéndome a gusto, como tratando de fijar mis buenas vibras en esto de la onda coreana. Ya sé que todo mundo tiene sus lados y dice, este grupo sí, este tal no, este fulano no, este grupo me cae mal, definitivamente no voy a aceptar la música coreana. Hay muchos como debates por ahí, pero he notado que tienen esa onda medio mega pegajosa, medio formas de poner tu día como no mames, échale ganas, como wow. Entonces decidí que era buenísima idea más o menos hacer una lista, una mezcla, ya saben, como las que te hace Spotify o este tipo de cosas, Amazon Music y bla bla bla, de música coreana. Así que vamos a tener un poco de BTS, obviamente, de Blackpink, obviamente, pero también de Mamamoo, de Twice, de, déjenme recuerdo, de Red Velvet, alguno que otro solista, Stray Kids. Todavía no conozco mucho de muchos, obviamente, pero hay una canción de Stray Kids que me pone de buenas. Es más, la vamos a poner primerito, porque es la que más la canción que más me pone de buenas todo el tiempo. No sé por qué, pero sí me genera esa situación como de comodidad, pero de vamos a echarle ganas, vamos a romper aquí todo el asunto. Entonces, la voy a compartir con ustedes para que tengan un buen día, como espero que sea el mío. Y bueno, en lo que mando señales de humo a los demás lugares para que sepan que ya estoy al aire. ¡Ah! Vámonos a escuchar esta selección musical y yo regreso para contarle chismes y cosas y mucho, mucho más. No se vayan, esto es Anime Anímate y estamos empezando. Me

Touch it, touch it, touch it. bueno, ya regresé. Por aquí saludos a... Ok, para Otani, para Yagai08. Y por aquí también andaba... ¿cómo decía? Su Real Majestad. Almazonet. Bueno, yo le digo Almazonet, pero yo sé que tiene como 40 formas diferentes de decirle. No sé cuál sea la que más le agrade. O si Almazonet está bien dicho. En fin, esos son los que tengo aquí en el chat. Si ustedes andan por ahí escuchando Radio de Aquí, pueden meterse al chat de Radio de Aquí. Por aquí también nos están diciendo que hay algunos problemitas para poder escuchar y escribir al mismo tiempo. La verdad es que no tengo idea, pero, si quieres dejar tu aplicación de la radio y el chat como que sientes que no te estás hablando bien, me puedes escribir directamente en el WhatsApp, en el Facebook. En el Facebook me encuentran, ay Dios, en el Facebook me encuentran como Umachan, UMMACHAN. Ahí está mi hermosa carita azul. Bueno, no es cara azul, pero es mi carita con el cabello azul. Y ahí le dan, ¿qué es? Solicitud de amistad. Y yo con todo el gusto los acepto. Como les había comentado, el día de hoy vamos a tocar música K-pop. Tenemos una como selección como para estar animados, animosos. Y pues bueno. Sí les traigo chismes. Les tengo varios pendientes porque ya les había contado que hace unos 3 días para atrás o 2 días para atrás, no recuerdo bien, pero ya cumplimos un año en esta casita. Y empecé a tener, obviamente, vecinos. Y pues tenemos como todo un repertorio. He estado pensando en hacerles... cuando viví en la otra casa, les comenté cómo era mi casa. Fuera mi calle. Y que tenía el vecino de las motos, la vecina histérica, los vecinos japoneses. Y así, ¿no? Tenía como varios. El vecino de los coches. Y así, ¿no? Y aquí también tenemos nuestra selección de vecinos. Yo espero que ustedes también tengan así en su casa. Bueno, en la de sus papás o en donde vivan o bla, bla, bla. Sus vecinos que tienen fiestas, el vecino borracho, el vecino... les estoy diciendo los que yo tengo. Ya, si ustedes compaginan conmigo, ya estamos muy bien. Tengo el vecino borracho, que es el mismo que hace fiestas. la vecina a la que... los albañiles siempre le ven la cara. Mis vecinos que trabajan todo el día. Tengo mi vecina que la golpean a cada rato. Tengo los vecinos que detestan por sus perros. No porque tengan perros. Cabe resaltar que no es por eso, sino es porque no cuidan a sus perros. Y los... dejan escaparse y hacen un desastre con las basuras. Entonces, sí, está medio salvaje eso. Luego les contaré. Tengo otro vecino que es el que no le gusta trabajar. Tenemos la calle de los alborotadores. Y así tengo como muchos vecinos raros. Bueno, para mí que nunca había experimentado esto de tener... acercamiento con los vecinos, o sea, realmente es la primera vez que me empeño por medio conocerlos, medios hablarles, Entonces sí es como algo bien extraño. Pero supongo que es parte de crecer, conocer tu entorno, conocer con quién compartes la calle. Sigue sin agradarme mucho, pero pues es parte de esta onda llamada adulting. Bueno, vámonos con más musiquilla. Como les dije, es una selección de K-pop. Vamos a escuchar de Blackpink, de Twice, también de BTS. Tenemos Red Velvet y otras cosas por ahí que me gustan mucho. Y les voy a poner en la primera canción de mis canciones favoritas. Hace rato les puse una que era de Stray Kids, que se llama Case 143. Que me gusta mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Es como para despertar mi día o como para estar de buenas. Y esta es otra que van a decir: ¡ay, estamos hartas de BTS! Bueno, a mí sí me gusta BTS. Pero como tal, esta no es de BTS. Es de un integrante de BTS que se llama J-Hope. Y ya tiene rato, yo creo que como en pandemia, más o menos a principio de pandemia, hizo una canción con Becky G, que ella pues sí es latinoamericana, ¿no? Que se llama Chicken Noodle Soup. Y es la verdad de mis favoritas. O sea, no puedo no ponerla en el coche y ponerla a todo volumen. Entonces, vamos a escuchar eso primero y después ya vienen otras canciones por ahí revueltillas para que también activen su día, se disfruten, como que se pongan a juju activos. Y ya saben que me encanta verlos animosos, así que vamos, vamos con esta selección musical. No se vayan, yo regreso. Esto es Anime Animate. Regresamos. I let it rain, I clear it out. I let it rain, I clear it out. I let it rain, I clear it out. I let it rain, I clear it out. Chicken noodle soup, chicken noodle soup, chicken noodle soup with a soda on the side. Chicken noodle soup, chicken noodle soup, chicken noodle soup with a soda on the side. From Gwangju, 한 거시기 얘기. 금남 춘자 스위거든 내 하름. 누런 뜻단 바이올스 맞춤. 정말 빡가 워커홀릭 맨 내게 바람 쐬면 성장한 케이스 내 키는 춤으로 먹여 I'm okay 큰 비전 그려가는 팬 꿈을 그려가는 내 리듬들을 먹었을 때 Popping, rocking, hopping, ducking, ducking, flashing, fucking, whoa 하지만 일같이 한시 바삐 하지만 위헌을 whoa 나를 채취해 담그는 트로피의 인생의 배팅에 추운 나의 curse Oh, when the twins and I'm on a girl with Becky G on the side every day I live. Ninguna tan mujer tiene flow que tiene Becky Latinoamericana soy de aquí Carita de santa pero friki ¿Quién me va a decir? Si ya todo lo vi ¿Dónde yo nací? No pensaban que una mujer iba a sobresalir What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? Look back at it, lights, camera, action. Definitivamente la mejor de la escena. When on the street we got the people reacting. La gente que critica simplemente me da pena. We always gonna.

Love you so. 전에 네가 잘 알고 있던 내가 하는 게 뭐가 난 눈물 없어 사랑은 뭐가 사랑 Nada. Y bueno, ya regresé. Ey, ey, ey. Dejen acá, le bajo tantito. Ok. Por acá nos estaban contando Otani. Ay, Dios, ¿dónde quedó? Dice, el tema que estábamos tocando eran los vecinos. Y estamos hablando del tipo de vecinos que tenemos. Yo les comentaba que tengo el vecino borracho que hace fiestas, otro borracho que no trabaja, la vecina que está todo el tiempo siendo agredida y golpeada, pero no quiere denunciar a su esposo. Mis vecinos que nunca están, mi vecina que siempre la estafan los albañiles, la calle de los vecinos revoltosos, y así, ¿no? Como una selección especial. Ah, me faltó el vecino. El vecino que todo el mundo detesta porque no cuida sus mascotas. Y como que todo el mundo tenemos una selección de vecinos raros. Digo, supongo que yo he de ser también una vecina rara, pero todavía no estoy segura cuál sería mi tag. Pero aquí Otani nos decía que también ella tiene vecinos que no cuidan a su perro. Tiene obviamente sus vecinos buena onda, sus vecinos que solo usan su casa para fiestas. Aquí también hay varios, porque obviamente como la colonia es nueva, muchas casas todavía están deshabitadas y solamente vienen para hacer sus fiestas. Y dice, y mis vecinos que se pelean, mi vecina que rescata perros, dice aquí Otani. Y también nos comentaba de un vecino que ella tiene, que tiene un beagle. Y que cuando llega ella a trabajar, le lleva un pan o le lleva algún tipo de comida y lo acaricia y ya. Ella está segura de que ya lo ama. Le dice jefazo. Yo digo que es el mejor nombre que puedes poner a un beagle, así como de superioridad. Porque los beagles, muchos ya lo saben, para los que no lo saben, Snoopy, que es un perro súper inteligente de una caricatura que se llama Peanuts, de donde sale Charlie Brown. ¿Peanuts creo que se llama? Algo así se llama. Snoopy es un perro súper listo. Y el creador se basó en un beagle. Entonces yo siempre he pensado que los beagles deben de tener como nombres potentes, ¿no? Como de algo superior. Porque además son perros demasiado listos. Es difícil tener un beagle porque sí son muy listos los desgraciados. Por acá ya llegó Fubu-chan. ¡Hola, Fubu! Por acá también, fuera de contexto, pero algo que me sorprendió. Hagai, espero no estar equivocada en cómo se diga. Hagai08 me comentó que además es mi Karen Macho, porque ustedes no saben, porque el radio de aquí tiene chat en WhatsApp. Y Hagai siempre ha sido como, bueno, desde que llegó a la radio, ha sido como nuestro cuidador. Y nos convirtió a todos a gatos. No sé por qué fregados es una persona mágica. Y llegó y dijo, a la chingada, todos son mis gatitos. Y entonces siempre llega y nos alimenta y nos da salmón. De repente el pendejo nos da whiskas y nos enfermamos, pero intenta no darnos tantas whiskas. Nos apapacha y nos cuida. Pero sí nos convierte en gatos ahí en Radio Doki. De repente hay uno que otro que se escapa, pero la mayoría somos gatitos. Y me sorprendió que mi Karen Macho es psicólogo. No tiene ningún pinche gato el pinche Karen Macho en la vida real. Pero Radio Doki ya nos convirtió a todos en gatos. Dice por acá, Hagai. Me va a costar trabajo acostumbrarme. Dice, yo tengo un vecino religioso, uno viejo buena onda, uno que ama a los animales y otros que son como Iki, ausentes. Okay. Un vecino que vivía con su madre anciana, ok. Un vecino que es Mílico. Mílico. Mílico es como de la milicia, como militar, ¿sí? Dice que también tiene uno que es extranjero. Tiene vecinos haitianos, venezolanos y hasta chinos. Uno que es artista, otro que es raro, otro que tiene gatos, ok. Yo creo que aquí tengo, no sé si son cubanas, porque la piel es de ese tipo, ¿saben? Como negrita, morenaza, me gusta su piel. Yo tengo un fetiche muy grande con las personas de tez oscura, negra, vaya, porque su piel es chocolatosa, oscura, y como me encanta verlas así, piel, me dan ganas de lamerlas. Y estoy segura que una vecina es como cubana o algo así, porque además es una de las vecinas a las que no le caigo bien. Yo no sé por qué no le caigo bien. A la fecha no entiendo por qué. Pero su piel es increíble. Nunca me he atrevido a decirle. Yo creo que cambiaría muchas cosas, quizá. Pero nunca me he atrevido a decirle que se ve súper hermosa. Pero bueno. Dice que... Yagai. Ah, Yagai. Ok, sí, ya. Ok. Así es más fácil. Sí, me voy a acordar. Yagai. Por acá me dice que... Ah, desde hace rato me dijo que si le decía como gatito. Ahorita te hago como gatito. Eduardo será un monstruo, pero tiene sentimientos. No sé quién vergas es Eduardo. Ah, no tiene gatos. Dice Yakai que no tiene gatos porque su hermana es alérgica a los gatos. Ok, eso es interesante. Mi cuñado es alérgico a los gatos. Y mi hermana mucho tiempo tuvo un gato mientras eran novios. Ya están casados, así que no pueden pedir nada ahí. Así es militar, ok, Milik. Ah, también tiene un chef que es colombiano. De todo un poco ese Yagai. Debería ir a tu país. Él dijo que era de República Dominicana. No estoy segura. Si buscas bien, puedes encontrar un bello moreno que te ponga loca. Híjole, ¿qué crees? Me casé con un morenazo. Mogo, que es mi esposo, es morenito. Su mamá dice que cuando era chico era blanco. Y que después de ir, no me acuerdo si a Veracruz o a Acapulco, nunca más se volvió a ver blanquito. Yo la verdad no sé por qué. Las fotos que yo he visto del chico siempre está bien morenito. Y tiene un tostado así como de pan. Como de pan tostado así. Y me gusta, la verdad. Así que sí me lo conseguí morenito. Que por cierto, este jueves, hablando de Mogo, este jueves en la noche ya regresamos. Ya va a regresar The Wiki Animate Show. Entonces, para que estén al pendiente, vamos a regresar de el jueves de 9 de la noche. ¿De 9? No, sí, de 9 de la noche a 1 de la mañana. Para que estén al pendiente. Sí. Se van a divertir, está bueno el programa. Ok, por acá dice. Me gustan las morenas, blancas, especialmente pálidas como la nieve. Órale, pues. Entonces también las coreanas, ¿no? Quiero pensar. Ay, Dios. Y... Ay, Dios. Mansión Foster. Ah, tus amigos imaginarios. Dice Tani que ya se va. Que le vaya bonito a su trabajo. Supongo que va a su trabajo. Ah, dice, ok. Dice, solo vine un ratito. Estaba en el recreo de los maestros. Debo de regresar a salvar el futuro de México. O sea, ¿qué es maestro? Creo que ya sé quién es Tani. Y sí, va a salvar el futuro de México. Voy a salvarlo, por favor, porque estamos bien de la fregada. Y rezando porque el Popocatépetl no haga... Sí, por favor, está bien intenso eso. Pero bueno. Dice Yagai, ¿cómo te pido mucho si me haces publicidad del programa radial? Quiero suponer que también es aquí en Radio Doki. Así que no se olviden de escuchar a Yagai el domingo a las 4 horas de México. ¿Okay? ¿Qué es su programa? Me parece que es un programa psicológico. Me acaba de sacar de onda que mi Karen Macho psicológico es psicólogo. Es algo que... Así como entre tantas cosas que podría haber sido, es psicólogo. Entonces sí fue como... Pero bueno. ¿Qué más? Esto. Dice Fubuchan que por fin se le cumplió su deseo y tiene un novio blanco y alto. Híjole. Yo sí tuve novios blancos y altos. Es más, era blanco, de esos blancos que se les ven las venas. Que dicen acá en México que son blancos pollo. Y después de rato me dio tanto guacala de verlo. Terminamos por otra situación. Pero sí tuve un novio súper blanco. Muy alto, era muy alto y delgado. Pero no soporté sus venas. Y dice que tiene flojera y que va a comerse de algo. Por acá, ¿qué más? Creo que ya no vamos. Ok. Tuvo puros morenos y de su altura. Okay. Morenos y chaparros. Creo que a la Tobucha no le gustan morenos ni chaparritos. Así que tienen que estar altitos. Yagai dice que... Un blanco... no sé, ¿Yagai es blanco? ¿Es blanco y alto? Tengo mis dudas. Pero bueno, les voy a contar mi chismecito, porque es el más reciente, antes de irnos al siguiente bloque musical. Les voy a contar el chismecito de mi vecino, al que acaban técnicamente de cagotear, o sea, de regañar, porque tiene dos perros que son rescatados, ¿ok? Uno que es como un intento de Sharpie, ya saben, esos que son arrugados, pero sin arrugas. ¿Por qué no tiene arrugas? No lo sé, pero así es. Y tiene un husky, que no es negro, sino como café claro. O sea, como un husky medio albino. ¿Y qué sucede? Desde que llegaron, medio pusieron barda en su patio. Medio porque no cerraron su patio. Y pues obviamente los perros se escapaban. Los tenían en el patio, se escapaban. Y se iban en la noche se iban a buscar la basura y la regaban por toda la calle. Y obviamente los vecinos les empezaron a tomar fotos y video diciéndole al vecino que ya iban a llamar a la perrera. Y que se iban a llevar a los perros, y para que los rescataba si no los cuidaba, y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Porque además en el día, los dos perros son súper agresivos. Y no importaba quién pasara, trajeras mascota o fueras tú solo, los perros se te aventaban. Y entonces era así como, oh my gosh, súper tensos sus perros. Y entonces los vecinos ya estaban súper altos. Y la semana pasada, el vecino ya por fin puso reja en su casa. Pero la pusieron mal, porque los perros escapan abajo de la reja. O sea, le quedó un hoyo suficiente como para que los dos perros se puedan escapar. Y entonces fue súper chale, porque los dos perros se escapan. Y toda esta semana daba lo mismo. Hasta ayer, en la madrugada, una vecina lo cachó y le mandó fotos y empezaron a regañar al perro. Que por cierto, el perro se llama Pánfilo. El perro que es como Sharpay, sin arrugas. Y empezaron a decir que ojalá sea responsable el dueño, que porque si no se iban a perder la perrera y que se lleven. Y el dueño del perro está así como, pero el perro no está solo. Y los vecinos, si está solo porque nadie lo pela, si está solo porque está en la calle, si está solo porque usted no se hace responsable de nada. Y pues, hoy amaneció el portón de mi vecino con unas piedras, hay unos ladrillos. Ah, que me acerque más al micrófono. Esperen, déjenme ver. A ver si ya, se escucha más. Ya amaneció ahí el portón con piedras para que los perros no se salgan, con unos ladrillos ahí para que los perros no se salgan. Yo quiero ver cuánto duran las piedras ahí, porque obviamente son perros y si escarbaron un hoyo, no creo que duren mucho las piedras, pero bueno. Vamos a ver qué procede. Si el dueño de ciertos perros ya puede estar tranquilo. Pero bueno, a grandes rasgos, ese es el vecino que no cuida a sus mascotas. La verdad es que le valen, porque a veces las da de comer, a veces no. Se supone que es una familia, señor, esposa, y creo que son dos niños. Pero pues los perros X, o sea, sí son como ignorados totalmente. Pero bueno, vamos a ver qué sucede, ya les contaré después. Y bueno, solamente para hacer a Yagai feliz, vamos a hacer un ña, ña, ña, ña, ña, ña, ña, ña. Y ahora sí, nos vamos a nuestro siguiente bloque musical. Déjenme ver si tengo aquí otra canción que me guste. Ah, bueno, ya encontré la canción. Sí. No es así como que la que me gusta, pero tiene un pasito la maldita canción. Que me gusta mucho. Seguramente si ustedes ya han visto el video, o si han visto alguna parte del concierto, porque vinieron a México, estoy hablando de Blackpink, y si vieron, aunque sea en TikTok, en YouTube o en cualquier lado, o el video, no sé, hay un pasito en especial donde aquí Lisa levanta la pierna y mueve lo que tienen nalgas, porque aceptémoslo, son coreanas, no tienen muchas nalgas, pero se ve lindo. Y yo digo que si ese paso lo hacen como las latinas, se va a ver súper rico. Pero bueno, es de mis canciones favoritas del momento, no como las otras ya tienen rato y me siguen gustando. Esta es como muy nueva, es la de Money de Lisa. Y entonces pues ya les dejo aquí una

상처 입을까봐 걱정되지만 여자니까 이해해주기 방탄은 처음이지? No, I used to tell my baby. wine zero 근데 마실 때마다 자꾸 길에 잃어 자고 일어나 나도 깨지가 않아 근데 이 기분 싫지가 않아 It's to the mouth upon me Like a dream made upon me 이슬리는 만큼 도대체 뭐니 Ya regresé. Cambié de micrófono. A ver si se escucha mejor. Y me dicen. Ahí me dicen sí o no. ¿Qué pedo? Pero y acá también ya llegó Vocaloid Warrior. Señor Vocaloid Warrior. Tuki tuki tuki. Esto. Que por cierto, llegó diciendo que se hizo un rato libro y que la superortografía es importante. Sí, sí, es súper importante. Esto. Ya me acordé. Ok, no se olviden de que hay programa el domingo a las 16 horas, hora de México. Ya me dijeron que si se escucha, me escucho mejor. Gracias. Gracias, gracias. Además escribí García, ok. Era gracias. Dejé el cerebro. No se olviden de que hay programa el día domingo aquí en Radio Doki. El día domingo a las 4 de la tarde, hora México. Ahí chequenle si están en diferente país. Pero 4 de la tarde, hora México. Es un programa psicológico. No tengo idea de qué trata. Por ahí Yagai nos dirá el domingo de qué trata. También, hoy es martes. Hoy es día de la brujita, si no mal recuerdo yo. De la brujita Fubuchan. En la noche. Y obviamente, mañana en la mañana, mañana en la mañana también voy a estar aquí con ustedes. Se me olvida. Mañana en la mañana también hay Anime Anímate a partir de las 10 hasta la 1 de la tarde, hora de México. A ver, ya dice Fubuchan que sí, hoy hay programa. Así que hoy hay programa, muchachos, en la noche. Ok. Y el día jueves, a partir de las 8 de la noche, no es cierto, de las 9 de la noche. A partir de las 9 de la noche, el día jueves, regresa The Wiki Animate Show con una servilleta y Mogo. Estamos haciendo innovaciones. Esperamos que les guste. Lleguen temprano. Lleguen a la hora que quieran. Diviértanse. Gócenlo. Pero bueno. Ok. Les comentaba sobre los vecinos. Hoy tocó el tema de los vecinos. Y, por cierto, por acá apareció un muchacho. Yo quiero pensar que es muchacho. Si no eres muchacho, me avisas, por favor. Un saludito a Andugomo. Ok. Dice que es la primera vez que me escucha. Yo quiero pensar que no eres nuevo en la radio. Que ya llevas rato aquí en la radio. Y que más bien yo había faltado mucho. Ok. Entonces, saluditos. Espero que te la estés pasando bien. Que no te haya aburrido. Bueno, y si es así, me avisas. Ok. Estábamos con el tema de los vecinos. Y yo creo que tendrá como unas 2 semanas que me agarré del chongo con un vecino. Les explico. Aquí dice Andugomo que sí, de hecho él lleva 1 año y medio escuchando esta radio. Mira, vamos a dejar un rato al vecino a un lado. ¿De qué se trata el programa? Es un poco complicado porque yo soy una persona que cambia mucho. Pero los chismes me fascinan. Yo creo que la mayoría de la gente vivimos de los chismes, nos gustan. Entonces les cuento un poco de mi vida y un poco de los chismes. Para no sentir que soy la loca del barrio, la loca de mi ciudad, la roca perdida que alguien aventó. Y eso en cuanto a lo que yo te voy a platicar. Soy mamá, así que te puedo platicar de cosas de la escuela. Soy hasta cierto punto vecina. Estoy aprendiendo en esto de ser vecina. Porque realmente no le hablaba a la gente hasta hace un año. Entonces, son muchas cosas. Y te chismeo sobre eso realmente en mis programas. En cuanto a la música, por lo menos en esta nueva versión del programa, intento que sea o un artista o un género por día. Es decir, en nuestro programa anterior tuvimos a Asian Kung Fu Generation y escuchamos todo el programa de Asian Kung Fu Generation. Las canciones obviamente más populares, alguna que otra de anime y cosas de este estilo. En este programa estamos poniendo música de K-pop. ¿Por qué? Porque anda muy de moda y pues tiene buenas rolas. Tiene buenos tempos, tiene buenos ritmos y puede ser que no te guste al 100% el K-pop, pero tiene rolas que tienen ese beep que jala, ¿no? Entonces, el punto aquí es como darte buena vibra. Que al final, de eso sí se trata el programa. De ahí el nombre. Anime Anímate. Así que, pues ahí. Dice Asian Kung Fu Generation. Yo amo Asian Kung Fu Generation. Ok. ¿Cuál es mi canción favorita? Híjole. Les voy a contar una anécdota. ¿Ves? De esto se trata el programa. De que yo les cuento pendejadas que hice en mi vida. Porque la mayoría de las veces soy más grande que ustedes. Entonces, les cuento pendejadas que hice en mi vida. De mis canciones favoritas, tengo varias de Asian Kung Fu Generation. Pero de mis canciones favoritas es Haruka Kanata. Ya sé. Ay, sí, porque es el opening de Naruto. Sí y no. Ahí les va. Ay, salud. Es el opening número 2 de Naruto. Pero hace muchos, muchos años, antes de que yo tuviera hijos, no es cierto, ya tenía el primero. Tenía un amigo con el que me llevaba súper bien. De hecho, es el que me metió a el gran mundo del anime, a trabajar en revistas, en físicas, en virtuales. Y me estaba dando picotazos para entrar al mundo de la locución. Por X ya no pudimos. Pero siempre estuvo como pegándome muchísimo al mundo del anime. Y él sabía tocar la guitarra. Y una de las cosas, en un fin de semana, ya saben, de borrachera, de esas borracheras que no son tan de hacer escándalo, sino más bien como relax, de trova y así, de música tranquila. Agarró mi guitarra porque mi papá hace muchos años me regaló una guitarra acústica. Aunque yo no toco guitarra, él me la regaló. Y agarró mi guitarra, la afinó y me dijo, Uma, vente, vamos a cantar canciones de anime, pero versión acústica. Y él estaba en esa época muy fascinado con esta canción de Asian Kung Fu Generation, que es Haruka Kanata. Y empezó a sacar los acordes y yo le empecé a cantar suavecito. Y entonces se equivocaba y volvíamos a empezar. Y yo me equivocaba y volvimos a empezar. Y estuvimos así toda la madrugada hasta que no salió. Era él y yo nada más. en acústica. Entonces para mí fue como ¡wow! Y sentí súper padrísimo el haber podido cantar esa canción con un amigo. Obviamente, el tiempo pasó, nos seguimos acordando. Cuando nos veíamos y él llevaba guitarra o estábamos en mi casa, solíamos cantarla. Crecimos, nos separamos, cada quien tomó sus rumbos. Y en pandemia, mi amigo falleció. Para mí es como súper épico esa canción porque la recuerdo con mucho, mucho cariño. Entonces sí es así como, oh por Dios, entre satisfacción, alegría, tristeza, como muchas cosas juntas. Pero sí es de mis canciones favoritas con muchísimo peso. Y dice, que sí le gusta el K-pop, que es fan de Super Junior. Ok. Yo, miren, la verdad es que la música de BTS, en cuanto a chicos, me encanta. De Super Junior, creo que conozco muy pocas, pero si me pasas algunos títulos de canciones, ahorita las incluimos, no hay problema, para ponerte, y que también es como animoso. Que cante, no. No. No, Fobo-chan. Pero sí, es como, como lindo. ¡Nadeko! Llegó mi novia. Ay. Y Nadeko, ¿mi qué? Estaba llorando por tu ausencia. Pero bueno. Así que a grandes rasgos, de eso se trata este programa. De contarles cosas mías, traumas míos, cosas que me pasan, la vida diaria. Que ustedes me cuenten si les gusta, si no les gusta, si les ha pasado, si no les ha pasado. Que saquen sus traumas también. Si tienen, Yuma, hoy me pasó tal cosa. Pues vengan y yo les cuento si también me ha pasado algo similar o así, etc, etc, etc. Ok. De eso a grandes rasgos. Y pues, poner música alegrosa que nos ponga bien, felices, contentos. Entonces, de eso se trata. Por acá dice que tu novia sí es mi marida. Sí. Pero, mira, las maridas se dedican a mantener, a cuidar, se hacen responsables de los gastos, de darle una vida sana. Y con las novias uno se divierte. O sea, es diferente. Déjenme copiar esto. Entonces, es diferente, Fobo-chan. No te pongas celosa. Podemos compartir. Eso se vino a este mundo. Ahora sí. Si les parece bien, y en lo que acá mi nuevo amigo Andugomo me sigue pasando sus rolas, que por acá me mandó una que dice, con esta canción inicié en el mundo de K-pop. ¿Está bien? Ahí en la tercera. Entonces, vamos a ver con qué empezó. Y ahorita regresamos. Vamos a escuchar el siguiente bloque musical. Vamos a meter la música de Andugomo también. Y no se vayan. Aquí seguimos en Anime Animate. Continuamos. I'm gonna be a star. I'm gonna be. I'm gonna be. I'm gonna be a star. I'm gonna be. I'm gonna be. star, don't you I show you? Hi, 별 볼 일 없던 난데 이젠 별이 됐고 나를 비춰 전망된 Spotlight 시켜지면 높게 뻗어서는 물결 위로 파도도 타도 I'm going up We going up, we going up 좀 머리 나이지만 아이처럼 안 부러지나 하이힐의 사이에도 안 불려 병아리처럼 삐삐약대다가도 독수리처럼 위로 비약해 중독적인 비트 위가 뿐이 올려놓은 360 한 빠지되면 no exit We go, go, going up 지금 귀에 들려오는 환호 무대 위를 밝혀주는 조명 간절히 늘 바라왔던 것들 앞에 서 있어 Now we're going up Go, go, going up Go, go, going up Go, go, going up Go, go, going up Yeah I'm gonna be a star Wi-Fi? 우리 팀처럼 퍼져 worldwide 확실히 모여줄게 차이 You, you better think twice 지금 귀에 들려오는 환호 무대 위를 밝혀주는 조명 간절히 늘 바라왔던 것들 앞에 서 있어 Now we're going go, go, going up Yeah. 바른 길로 길로 다시 너를 위해 위로 그 자리에 맞게 알로 알로 You ain't got no chance 놓치지 마 한 번 떠나면 잡을 수 없어 Hey 맘마시타 내가 아야야야야 Baby, 난 정말 아무것도 못하네 Oh my name, 이러다 vivir, sentir la sensación de oír latir tu fuerte corazón. Bueno, ya regresé. Ya regresé. Ok. A ver, espérenme. Segundito. Ay. Ok. Ahora sí. Y bueno. Por acá saluditos. Anadeco de Sucubus. Que ya anda aquí con nosotros. cumplimos con nuestros pedidos hechos. La verdad es que el cover me sorprendió bastante. No soy como muy fan de los covers. El mundo lo sabe. Pero este cover estuvo bastante bueno. Como muy dentro de los márgenes. De los márgenes establecidos. Como debe de ser. Y así y así. Pero sí me gustó. Ey, ey, ey. Ya regresó Fubu. Ok. Y también ya va a regresar de Wiki Animate Show. Como le dije a Nadeko, el jueves de 9 de la noche a 1 de la mañana. Vamos a estar aquí regresando. Sí van a haber preguntas. Sabemos que aman las preguntas. Para quien no sabe, necesitan ir al programa. De verdad hacemos muchas pendejadas, nos gusta divertirnos. Es una hora para que saques tus traumas, te diviertas, te aloques, te olvides del mundo unas cuantas horas. Y tenemos nuestra sección para que hagan preguntas. Y voy a regresar a esa sección. Que si van a volver las hormigas, casualmente, a un año de empezar a vivir en esta casa. Señores, las hormigas lo sabían. Y este fin de semana nos trajeron obsequios para empezar el programa con la pata de hormiga a derecha. Así que sí, sí regresan las hormigas, obvio. Lo bueno es que el viernes no hay clase, eso creo. También acá tampoco hubo clase. Bueno, no va a haber clase el viernes. Porque consejo técnico. Pero el día de hoy, para secundaria y preparatoria, fue el día del estudiante. Y por eso aquí tengo a fulanito. Tengo a Tirano Menor, nada más que está jugando y haciendo cosas en su celular. No sé si está muy entretenido. Pero sí, como que ya a partir de Semana Santa no hay tema, por lo menos aquí en México. No hay tantas clases formales, por así decirlo. Porque si no es el del maestro, es el día de las madres, el día de no sé qué, la junta recreativa y no bla bla bla, y se nos ocurrió hacer esta otra cosa, y juntarle el consejo técnico, y la maestra se hirió una pata, y o sea, el día del estudiante, ya, lo que sea. Y después de mayo llega junio, con los exámenes, y todos repasan para los exámenes, y entregas cosas de exámenes, y ya, la chingada, porque ya se acabó el ciclo escolar. Por acá me preguntan de qué país soy, si eran para mí, la pregunta, ¿de qué país soy? Soy de México, del hermoso estado de Aguascalientes, ahí vivo yo, lejos del Popocatépetl. Lejos de la ceniza volcánica. Así es. El hermoso mes del Día del Estudiante, que es hoy, o debe de ser hoy, porque... A ver, vamos a buscar. Día de Estudiante. Sí, es hoy, más 23 de mayo. Porque sí, hoy Tirano Menor tenía un convivio, pero no quiso ir. Y yo diría que la razón es bastante buena. No quería ir. Porque no van a ir sus amigos. Entonces, si no van los amigos, pues está más complicado que te la pases chido. Está bien. Y Tirano Mayor, pues es tirano responsable. Y pues fue a la escuela. También iban a tener convivio, relajo y todo, pero fue. Es buen niño. Bueno, buen tirano. Dice por acá Nadeco, que a Curro le voy a pedir esos tamales viejos, esos que se hacen con ceniza. Según yo se hacen con otra ceniza, pero pues tú pídetelos, te queda cerca y le va a salir barato. Está muy rudo eso el popo y la ceniza, y que ya dijeron que no solo en Puebla, sino en el Estado de México, la Ciudad de México y creo que Veracruz están bastante intensos en cuanto a esa situación. Pero para los que no saben, los que no viven en México y no conocen esas partes, obviamente, es un volcán que ha estado activo desde hace muchos años. Yo era una pequeña, chiquitita, ignorante del mundo, cuando empezó a tener las primeras erupciones ya fuertes, donde decían, ay, si hay ceniza, ay, que no sé qué. O sea, eran, pongan ustedes, 1994. Yo era una mocosa. Y fue la primera vez que empezaron a decir que por favor no mojaran la ceniza, que hay que barrerla, y bla, bla, bla. Y ustedes van a decir, ay, ¿tú por qué eres una pagana, una mujer que solo habla de cosas paganas y así? Pero todos los años se lleva al Popocatépetl. El Popocatépetl tiene su cumpleaños, tiene un día de cumpleaños, y el día de su cumpleaños las personas que viven cerca le llevan una ofrenda. Ya no le llevan sacrificios porque ya está frenado, porque ya nos regañan y nos castigan. Pero le llevan pues sus ofrendas. Y le llevan bebidas, tepache, pulque, tequila. Le llevan comidas, mole, guajolotes, pollo, platos, frutas, y le llevan muchas cosas. Eso ha sucedido año con año, desde, vete a saber cuándo. ¿No se escucha? ¿Ya se escucha mejor? ¿Ya se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha mejor? Es que estoy probando micrófonos. Ando aquí peleando con micrófonos. Si no se escucha, me regaña. Estoy jugando con los micrófonos. ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha? ¡Ah! ¿Ahí? Ok. Bueno, cada año les llevan sus ofrendas. Pero este año, que ha estado un poco más activo, la SENAPRED, que es la comisión encargada de ver ese tipo de eventos, no dejó que los pobladores llevaran sus ofrendas. O sea, fue de, no señores, no se acercan al popo. Eso fue a principios del mes, cuando el popo apenas estaba haciendo como sus fumarolas, sus exhalaciones, los primeros rastros de ceniza. ¿Qué sucede? No se le dan las ofrendas, no se le hacen sus rituales, no se le hacen sus bailes. Y viene este rey. Exhalaciones ya muy fuertes, un chingo de ceniza. Ya hemos visto lava que sale y se asoma. Y queda miedo, por cierto. ¿Y qué creen? Esta semana la CONAPRED dijo, bueno, Sí pueden hacerlo, llévenle sus ofrendas, pero hasta cierto nivel. O sea, los dejo acercarse como lo mínimo indispensable, ¿saben? Como pisen el popo y ya, hasta van a llegar. Yo soy de la idea, porque a mí me maman esas cosas y porque soy de ese tipo de persona, que si tienes una creencia, no puedes negar ciertas creencias. Es decir, nosotros mexicanos en algún momento creímos en el Popocatépetl como una divinidad o algo parecido. Y tenemos nuestros dioses y tenemos todavía y nuestros bailes rituales al sol, a la lluvia y a todo eso. Y yo no veo la necesidad de quitar esas tradiciones solo porque sí. Entonces, esperemos que con la ofrenda que se le dio esta semana, pues se calme. Digo, ponte a pensar tantito. Si es tu cumpleaños y no te lo celebran, sientes culero. Sientes muy culero. Entonces, si fuera yo, les diría sí, pero el doble de ofrendas. Ahora vamos a ver si el popo responde. ¿Qué va a decir? Si quiero ofrendas. No quiero ofrendas. Quiero el doble de ofrendas. Quiero tres ofrendas. 3 días de ofrendas. Una semana de ofrendas. No lo sé. La verdad es que sí espero que mejore mucho esta situación. Porque está cañón. Está muy difícil. Y pues a ver. Mientras vamos a pedirle al dueño de la radio, que es poblano, o sea, está ahí, le cae ceniza diario, que pues nos haga tamales con ceniza, como pide aquí Nadeco. En fin, que nos va a mandar por un tubo, ya lo sé. Pero bueno, ¿qué les parece si dejamos la plática para después? Y nos vamos al... ¡Ay, Dios! Al último bloque musical. Último bloque musical de K-pop. Si tienen alguna solicitud, no importa que ya haya pasado la canción, la volvemos a poner. Alguna solicitud de K-pop, la que ustedes quieran, pidan, manden. Me la ponen por aquí, por el chat de Radio Doki. Si no pueden enlazarse al chat de Radio Doki, si están en el chat de WhatsApp, mándenmela por WhatsApp. Si están por Facebook, búsquenme en Facebook. En Facebook estoy como Umachan, UMMACHAN. Así estoy. Ahí van a ver mi linda carita con cabello azul. Esa soy yo. Ahí le dan y ser amigos. O si ya somos amigos, me la mandan por ahí. Y yo se las pongo en la radio. Ahora sí, vámonos al último bloque musical. Esto es Anime Animate. Continuamos. what to do without you. 이런 내 맘 거울에 들킬까봐 그려본 내 입술은 blue. 혼자가 편해 난 그냥 그래. 오늘처럼 예쁜 날에 어떡해. 이렇게 모든 게 벅차기만 해. Don't know what to do. I don't know what to do without you. Yeah, hey. I don't know what to do without you. Yeah, hey. I don't know what to do without you. You know I don't know what to do. Don't know what to do without you. 알고 말하지만 don't know what to do without you. 하찮은 이곳에 홀로 남아 그려본 네 기억은 blue. 청순 가련 새침 번쩍 이젠 지쳤나 귀찮아 매일 뭐해 어디야 밥은 잘 자 baby 자기 여보 보고 싶어 다 부질없어 You got me like 이건 나무 천진 나만 청순 가련 새침 번쩍 이젠 지쳤나 귀찮아 매일 뭐해 어디야 밥은 잘 자 baby 자기 여보 보고 싶어 다 부질없어 You got me like 이건 아무 감정 없는 love story 어떤 설렘도 어떤 의미도 내게 미안하지만 I'm not sorry 나는 solo Girl, now I'm used to being the girl. You're sitting on your feelings and sitting on my throne. I ain't got no time for the troubles in your eyes. This time I'm only looking at me, myself, and I. I'ma do it on my own now. Now that you're alone, got you looking for a clone now. That's how I'm getting down. Destined for the center crown. Sing it loud like. 이건 아무 감정 없는 love story. 어떤 설렘도 어떤 의미도. 내게 미안하지만 I'm not sorry 너는 그저 나 Bitch 나는 solo Bitch 나는 solo I'm going solo la la la la la I'm going solo la la la la la la 만남 설렘 감동 뒤엔 이별 눈물 후회 그리움 홀로인 게 좋아 난 나다워야 하니까 자유로운 바람처럼 구름 위에 별들처럼 멀리 가고 싶어 밝게 빛나고 싶어 Now I'm going slow-mo 나는 solo I'm going solo la la la la la I'm going solo la la la la la Yeah Psycho 널 어쩌면 좋을까 이런 맘은 또 처음이라 우리 진짜 별나게 그냥 내가 너무 좋아해 넌 그걸 너무 잘 알고 날 착각해 나도 마찬가지인걸 우린 참 별나고 이상한 사이야 사라지게 사라지게 그리고 또 껴안아 그리고 또 껴안아 You got me feeling like a psycho psycho 우리 보고 말해 자꾸 자꾸 다시 안 볼 듯 싸우다가도 붙어다니니 말야 이해가 안 간대 웃기지도 않대 맞아 psycho psycho 서로 좋아지게 바보 바보 너 없이 너지럽고 슬퍼져 기운도 막 없어요 둘이 잘 만났대 Hey I'll be okay Hey trouble 경고 따윈 없이 우는 나 I'm a original visual 우린 원래 이랬어 yeah 들어지는 아마 가린 채 내 품 안에 안긴 해 흐르는 음악에 정신을 뺏긴 채 그대로 벌려주네 Oh God Help me, help me 숨이 멎을 것까지 Baby, 끌려 끌려 끌리게 된넌 멈추고 너를 다시 보게 돼 무섭지 않아 난 새로운 얘기가 펼쳐질 거라는 걸 방금 느꼈으니 Knock 'em dead, turning heads. I got all the eyes on me. Like, the girl in the doll, I'm just a hundred. Just how I planned it, I do what I want with I'm so bad. Only took a minute for me to get what you had. Sorry for the bad news, no, it makes you sad. Live for a minute, baby, you should pack your bags. Way that I look should be breaking the law. If I don't got it, I take what I want. My circle small like a round of applause. You know that I love the sound of applause. You know I mean everything that I say. Would you see me come and get out of the way? Back in the sleigh, back in the sleigh. Back and I'm better and ready to stay. I'm doing damage, been just how I planned it. I do what I want when I say. More than the night that I hit, and I can match you, don't lie. To live on the edge of insane. For being the best, under the jean, make us a mask. Look at the gold, all on my chest. Look at the gold, call it a flex. Y ya regresé. Ay, ay, ay, ay. Ya sé, no estoy segura que, o sea, sí, pero no, que cuenten como, sí, pero hay debates, porque dicen que no es originario, aunque las voces sí sabía que eran coreanas, ya me acaban de decir de dónde son, yo pensé que eran artistas así como random. Resulta ser que no, que son las de Twice. Y yo así de ¡ah! Pero sí, qué increíble. Nadeko como Ari. Así. Y Vocaloid sin decirme. Vocaloid sí sabía y nunca me dijo nada. Esos son amigos, pura traición. ¡Ah! En fin. Sí, Nadeko como Ari. Sí. Ahora tendré más problemas con qué idea, KDA, KDA, no sé, en fin, este es el fin del programa, ya llegamos al final del programa, así que espero que les haya gustado un poco este programa, si les gustó, recomiéndenlo, compártanlo, acuérdense que vamos a estar aquí martes y miércoles de 9 a 1, como dice Nekani Flish Flisher. Si todo va bien, estaremos aquí. No es cierto, no es de 9 a 1, es de 10 a 1, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, más o menos, vamos a estar aquí. Con diferentes músicas, con diferentes temáticas, con diferentes chismes, escuchando sus traumas, los míos y demás, pasando un rato alegre, porque pues de eso se trata. Acuérdense que hoy en la noche, aquí en Radio Doki, hay más programas. Va a estar el programa de La Brujita, de Fubu-chan, que también es un relajo. Pásenle, diviértanse, quédense, eso en la noche. Creo que empieza a las 8 de la noche, si no mal recuerdo. 8 de la noche, hora de México, más o menos. Ahí quédense en Radio Doki. Acuérdense que también tenemos música de anime, una que otra de K-pop, y por ahí otras más. Así que no se despeguen, pueden disfrutar de la radio en lo que llegan más programas. Ya me dijeron que sí, a partir de las 8 de la noche. De 8 a 10, aquí estará la brujita Fubu-chan, para que se diviertan también, está bien loca, es muy divertido, los reto a que hablen como ella, su velocidad es increíble, yo no sé cómo le hace, pero habla muy rápido. Y acuérdense también, Yagai nos comentó que su programa es el día domingo a las 4 de la tarde, hora México. Y si ustedes quieren echar todavía más relajo conmigo y con Mogokan, el día jueves de las 9 de la noche a la 1 de la mañana. Ahí los esperamos en The Wicked Anímate Show. Ok, con puras pendejadas, igual que en el programa de Fubuchan. Puras pendejadas, vamos a divertirnos, reírnos, hacer preguntas pendejas y mucho, mucho más. Ok. Que Uma haga la intro rápido. No, hombre, no me sale. A duras penas me acordé de la mía. Me acordé. Sí, me costó trabajo acordarme de la mía. En fin, no, mejor. Es que estoy tratando de acordarme de su intro. Creo que dice: hola, hola, yo soy Fubuchan. Y. Así. Como por un minuto y medio. Lo difícil es que tu cerebro alcance a captar toda la información que te da Fubuchan en su intro. Sí, es como algo bien raro. Pero es entretenido escucharla. Sí, o sea, eso de ser brujita, habilidades sobrenaturales a Fubu, y pues no, esas habilidades todavía no me llegan. No, soy brujita de otra forma. En fin, ahora sí, nos vamos despidiendo. Yo seré Uma-chan. Los veo, los leo, y si quieren hasta nos escuchamos el día de mañana. No se olviden, mañana anímate de 10 a 1, hora México. Ok, y hoy en la noche no se pierdan a la brujita trabalenguas, a la pequeña brujita Bobobo, que es de 8 a 10 de la noche. Los quiero mucho, pórtense bien, lávense bien. Si están cerca del volcán, usen cubrebocas. Acuérdense de lavarse las manos, lavarse el kijin y ser felices. ¡Chao! Thank you.